se altera mi voz y mi pulso vital. Siento venir un desorden total. Pienso en los dos y navego en plural por un mar de ilusión donde el verbo es volar. Me hablan de ti y no puedo escapar. No hay voluntad. Que orbita mi razón, me hablan de ti y no puedo escapar. Y pienso que tú y yo nos vemos tan ideal. Mi pasión. Mi mejor.